Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en la presentación del último libro de José Moreno, que antes que nada yo quiero darle las gracias por contar conmigo, porque, hombre, con el pelotazo que ha dado el libro, pues no sé, aquí a lo tuyo tiene que estar Pérez Reverte o... Y se ha buscado un autor sevillano que prácticamente nadie conoce, pero bueno, a mí yo siento que estoy con un amigo y yo quiero plantear esto, una charla entre amigos, vamos claro. A hablar del libro, del proceso de escritura también, si te parece, claro. y lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Si hay cualquier cosilla que queráis comentar, yo agradezco, os doy los folios, le preguntáis a José y yo escucho porque yo estoy más cómodo. Ahí, aquí. A ver, José Moreno nace en Cádiz en 1908. Bueno, antes de esto también, darte las gracias a Pedro también, que picha, que para mí es un honor contar contigo. Un escrito... Hombre, te la debía, que dos presentaciones en Cádiz que he hecho, las dos estabas tú, yo no me podía negar. Y nada, me alegro mucho que hayas aceptado y he echado un ratito contigo y lo vamos a pasar muy bien aquí. Sí, eso espero. Bueno, José Moreno nace en Cádiz en 1982 y en 2000... Pues esto lo he cogido del libro, ¿eh? Lo he cogido de la solapa. Y en 2019 publica su primer libro, Los nadadores de plomo, en la editorial Titanium. A través de esa publicación nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Me acuerdo que fue por Twitter. Exactamente. Pero no me acuerdo exactamente, ¿no? Pues yo había visitado tu librería y había visto que tenía una sección. Que más me digo, qué poquito el libro tiene de anagrama, con lo que me gusta a mí la editorial. Pero lo seguí y retuiteó que la editorial que tú habías publicado estaba buscando autores, sí. y a finales de 2019 también publiqué yo. Eso es. Entonces, aparte de Los nadadores de plomo, que es una colección de relatos que si no la habéis leído, lo recomiendo encarecidamente, ahora vamos a hablar un poquito también del libro, José ha participado en distintas antologías y se ha proclamado ganador de diferentes concursos. Vale. En este año, 2024, José publica lo tengo aquí, Gagarín o la triste certeza de viajar solo, y yo publico mi libro. Así que la pregunta es, ¿cuándo vas a publicar el siguiente? Es verdad. También para tenerlo preparado. Bueno, vamos a... Lo tenemos bien organizado, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer es que nos hablaras del título. Porque el título no está recogido en ninguno de los textos, es un título propio del libro. Y bueno, de verdad es que solo leer el título y ya te gana el texto. La verdad es que es muy sugerente y me gustaría que nos comentara por qué decidiste ese título y no, por ejemplo, cualquiera de los títulos de los relatos. Sí, a ver, yo en un principio quería que el libro se llamara La sombra de las cosas antes de romperse, que es uno de los relatos del libro, que es una frase que, bueno, que a mí me parecía atractiva, ¿no?, para titular el libro. Lo que pasaba es que hay un libro del autor colombiano Juan Gabriel Vázquez que se llama El ruido de las cosas al caer, lo conoces, ¿no? Sí, sí. Y a mí me recordaba un poco, pero yo pensaba que tampoco pasaba nada, ¿no?, que se podía tener un título un poquito parecido, y entonces yo decidí que fuera ese el título. Se lo pasé a un colega, a Enrique León, para que viera el texto, para que me diera su opinión. Él lo leyó y me dijo, José, tío, los relatos están muy bien, me gustan mucho y tal. Lo único que no me convence mucho es el título, tío, porque me recuerda al libro de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer. Tal, yo decidí que me daba igual, que yo iba a seguir con ese título. Y ya cuando hablé con la editorial, estábamos todos bien de acuerdo, íbamos a firmar el contrato, me escribieron y me dijeron, oye, José, ¿el título es definitivo? Le dije, mira, pues yo para mí sí. Y me dice, Quillo, es que está bien, pero es que no recuerda el ruido de las cosas arcaer. Entonces yo ya me di cuenta que ahí pasaba algo, que había algo que no cuadraba y que tenía que me había obligado a cambiarlo, ¿no? Estuve pensando qué título ponerle. Estuve buscando cosas muy cercanas al libro en sí, frases que aparecieran en el libro, otros títulos de otros relatos, pero no había ninguno que me convenciera. Y entonces una noche cogí y digo, mira, esta noche yo no me he pegado ojo, pero yo me voy a pegar aquí toda la noche y voy a sacar el título por huevo. Cogí y tras mucho pensar y tal, me pareció que el título no tenía por qué estar tan ligado al libro, ¿no? Que podía tener una relación, pero no tan cercana. Y pensé que el libro tenía dos temas para mí fundamentales: la soledad y las ganas de huir de los personajes. Uh-huh. Y en ese momento me acordé de la figura histórica de Gagarin, pues que viajó al espacio en soledad y se marchó lejos, ¿no? O sea, que más lejos que el espacio, pues no te puedes ir, está complicado. Y me pareció que Gagarin era una buena metáfora de lo que simbolizaba el libro, lo que simbolizaban los personajes. Y a partir de ahí tiré un poco de la cuerda para acompañar ese título de Gagarin, y me pareció que los personajes efectivamente tenían la triste certeza de estar viajando solo. No viajando solo literalmente, pero viajando solo en la vida, ¿no? Son conscientes de esa soledad. Y me pareció que bueno, que era un título que condensaba bien mi pensamiento sobre la estructura principal de temática del libro. Es que ven los malos amigos que te cambian los títulos de los libros, ¿eh? Pues sí, bueno, me costó trabajo. Realmente también estaba acordándome de lo que siempre había deseado. Él tenía su libro tenía un título y yo le dije que tenía que cambiarlo. Y lo cambié. Fue idea tuya. Sí, fue idea mía. Bueno, otra de las preguntas que te quiero hacer es sobre cómo te ha pillado el éxito, porque las cosas hay que reconocerlas. El libro es un éxito. ¿Cuánto tiempo lleva en la calle? Pues desde el 23 de octubre. Y que la tercera edición está a las puertas. Sí. A ver, ni la editorial, ni tampoco José Moreno, tenía una expectativa de en un mes prácticamente tres ediciones. Entonces, no es la tónica general de La Navaja Suiza tampoco. No. Entonces, ¿cómo se siente ese disfrutar o ese acercarte tanto a un éxito de un autor pequeñito? Claro, yo pues con mucha alegría y con mucha sorpresa también. Como tú dices, esto no me lo esperaba yo ni de coña, ni tampoco la editorial, ¿no? Ellos me han comentado, de hecho, ahí entre una edición y otra, pues hay un tiempo en el que, por ejemplo, yo no me quedo sin libro, ¿no? Y ellos me dicen, José, es que no lo esperábamos. Como diciendo, ¿a ti quién carajo te va a comprar libro? Entonces, pues nos acogí un poco así, y la verdad que vamos, súper contento, sorprendido y tratando de, bueno, digiriéndolo con alegría, pero también con tranquilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, esto es algo que luego pasa y se salen otros libros y ya el tuyo queda un poco atrás y ya está. Entonces, tratando de disfrutar de este momento porque... Uh-huh. Bueno, afortunadamente tú conoces los libros desde escribirlos y desde venderlos, sabes lo que son los fenómenos, un poco el fenómeno, uh-huh, que pasa, pero bueno, yo creo que porque quería también preguntarte por lo que pasó con Alberto Olmos, el que fue un escopetazo, las cosas como son. Pero yo creo que si el libro no tuviese sustento, pues hubiese quedado en esa primera edición, se vende y no, el libro sigue. Yo creo que lectores que a lo mejor a priori no se hubiesen acercado por desconocimiento de ti y de la editorial, pues se han acercado y eso es realmente ya lo que está propagando la lectura, que un lector lo lee, le gusta y se lo recomienda a otro. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el pistoletazo principal fue lo de Alberto Olmos, que fue lo que le hizo a la gente un poco interesarse por el libro, ¿no? Pensar, a ver, ¿quién es este autor, este libro o tal? Y luego, a mí lo que me está llegando, y estoy muy contento con eso, que es casi, como comenta, es igual o más importante que eso, porque es cierto que veo en redes, a lo mejor, oye, este libro está muy bien, oye, yo lo estoy recomendando porque me gusta, tal. Y creo que es la continuación de ese pistoletazo. Entonces, bueno, no sé cómo se irá desarrollando, pero por ahora es como un poquito yo siento como un poquito esa continuación de la ola, ¿no? Uh-huh. Y muy feliz, porque al final que le pueda gustar a una persona concreto y tal, pues está muy guay, ¿no? Y cuando es un crítico, un escritor como él, pues está muy guay. Pero si después al lector no le gusta, pues no sirve para nada, ¿no? Ni llegas a nada. Entonces yo lo que más feliz me está haciendo también es cuando la gente me dice, oye, tío, me he leído tu libro y me ha gustado, o pone algo en Instagram o en Twitter, tal. Pues mucha felicidad, porque realmente uno, cuando uno escribe, también en parte es para que le guste al lector, ¿no? Sí. Ahí yo el Chávez, Manuel Chávez, no sé si lo conoce, fue concejal de, según ministro, creo, o o fue un cargo de la Junta, él decía que él pertenecía a la poesía secreta, porque él escribía pero no lo daba a nadie, y, claro. Y al final eso es incompleto. Yo creo que si el texto, una parte es la parte de escribirlo, pero otra parte es el lector, sin el lector no queda nada. Yo creo que al final los comienzos son muchos así, ¿no? Que te da vergüenza que te lean una poesía, que te lean un relato que has escrito, porque al principio creo que da mucho pudor, pero ya luego a medida que va pasando el tiempo vas perdiendo un poquito esa vergüenza. Nos prostituimos rápido. ¿Eh? Nos prostituimos rápido. Claro, ya lo que quieres es que te lean, y si no te leen, te mosquean, ¿no? Entonces pues tú ya pierdes un poquito ese sentimiento y te mola, ¿no? Yo creo que muchos de los que están aquí presentes conocen a José, sabe que él tiene una tienda de libros en Cádiz, bueno, libros, ropa y música. Pero para mí es librería sobre todo. Pero bueno, y te conocen. Pero yo que te quería, esta pregunta es que va relacionada con eso. ¿Cómo es el proceso creativo de este relato? Porque, de este libro de relato. Porque todos imaginamos la librería como algo muy romántico, muy bonito, pero yo sé que es muchas cajas, es mucha gente, sí. Son muchas interrupciones, muchísimas horas. Entonces, ¿de dónde los textos nacen en la librería o en tu casa rascándole horas al reloj? En la librería no, porque es verdad que allí también, como llevo, bueno, la librería da mucho curro, los discos dan mucho curro, la ropa también, entonces allí no me da tiempo. Yo estoy trabajando de la atención al público, todo, ¿no? Entonces allí no. Este libro en concreto lo he ido escribiendo, yo digo que lo he ido escribiendo mientras vivía, porque lo he ido escribiendo a rato, mientras iba en bici, iba pensando en el relato, y cuando llegaba o me paraba a lo mejor, escribía algo y seguía. O llegaba al sitio y me ponía, escribía la idea o las frases que tenía en la cabeza. Mientras me duchaba, mientras fregaba, mientras iba haciendo cosas, después también pues echaba algún rato sentado, le dedicaba, pero no mucho tiempo, ¿no? Entonces trataba de sacar tiempo en mi día a día para hacerlo. Ahora ya sí, lo que estoy haciendo es ponerme un horario, y antes de trabajar en el comercio, pues levantarme una hora antes de lo que lo hacía antes y dedicar una hora al día, una hora y cuarto, pues a escribir, a corregir, tal. Y digamos que eso, yo digo que es como el que va al gimnasio, que lo hace por la mañana y se lo quita ya para todo el día, ¿no? Y pues eso igual, ya lo escribo por la mañana y ya el resto del día digo, bueno, ya me he relajado. Porque antes también tenía como mucho remordimiento si no escribía. A lo mejor llegaba la tarde, digo, tío, no he escrito nada. Yo por la noche, y tenía un poco ese agobio de querer escribir y no haber escrito. Ahora sí que lo estoy haciendo por la mañana. Pero este libro lo he escrito ahí a rato, como iba pudiendo. Ajá, entonces estás escribiendo algo ahora. Ahora estoy... ¿Vuelves con relato o quieres probar con novela? Ahora estoy con una novela que tengo terminado el borrador, he podido estar como un par de años más o menos, y ahora le estoy dando la primera corrección. ¿Esa no es La espadita? No, esta es otra. Sí, esta se quedó en un cajón y la tengo guardada. No sé si haré algo con ella en algún momento, pero no. Aprovechará que eres famoso, hombre. Voy a intentar sacarla por ahí. Esta es otra, ya te digo, ahora mismo estoy con la primera corrección, sé que le quedan muchas. Yo corrijo con María Alcantarilla, corrijo con Marta, ahora la que estoy corriendo es la primera conmigo en solitario. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque además también cuando tú tienes algo, tienes muchas dudas, a veces dices, ostras, esto está guay, y otras veces dices, que yo, en verdad, una mierda, esto no va a llegar a ningún lado. Normalmente cuando lo escribes está muy bien, cuando baja esa euforia lo miras y dices, vaya puta, claro, mierda. Claro, esto, entonces ahora mismo estoy en un proceso de super duda, de decir, no sé si esto está más o menos, o si esto no vale nada, y bueno. Pero bueno, como quedan muchas correcciones, me tranquilizo un poco con eso, ¿no? Es decir, bueno, ya me lo mejorarán la gente que me ayude. Qué papeleta. Una de las cosas que de esas entrevistas y de esos artículos que he leído para preparar un poquito esto, te comparan mucho con Raymond Carver. Yo personalmente no lo veo. Es más, veo más similitudes con el primer libro que este. Pero bueno, como yo, mi opinión, yo veo un poquito más de Pancake, de Chris Offutt, sí te veo más similitudes. Pero ¿cómo te sientes eso que te digo? Porque todos los que leemos relato, Raymond Carver es una especie de dios. Entonces, que te comparen con él, ¿cómo te sientes? ¿Cómo pesa eso? A mí me da alegría. Claro, yo muchas veces escucho... Hay veces que... que un futbolista, ¿no? Le dicen, oye, a Lamine Yamal, por ejemplo, imagínate que dicen, yo me recuerda a Messi, no sé qué, ¿no? ¿Estás hablando de fútbol? Te tienes que cambiar. Y a lo mejor dice, no, Messi no, yo soy esto, Messi es otro, pero yo soy tal. Y ya que te comparen con Messi, está todo guay, ¿no? No te quejes, ¿no? Entonces a mí cuando me dicen que yo me recuerda a Raymond Carver, pues a mí me da mucha alegría, tío. Es verdad que en el primer libro, lo que me mola es que, por ejemplo, tú dices que te recuerda un poco más el primer libro, y yo en el primer libro no sabía ni cómo se escribía Raymond, nunca lo había leído, y entonces, bueno, si recuerda un poco sin haberlo leído, está guay, ¿no? Porque no es que tú estés imitándolo. En este, pues sí, lo había leído ya, y pero a mí que me comparen, o bueno, o que digan que les recuerda un poco a esos grandes autores, a mí me da mucha alegría. Bueno, te quería preguntar, estos relatos, que si tienen alguna parte de vivencias personales. A ver, yo diría que no. Es decir, yo he intentado separarlo lo máximo posible, pero es verdad que algo siempre... Yo creo que cuando un escritor escribe, algo siempre hay. Además, por ejemplo, cuando yo escribí este libro, estaba pasando por un momento personal muy duro para mí, y yo creo que se nota, porque el libro es más oscuro que sus cárceles. Bueno, hay algunos que ya lo comentaremos, que a mí me ha sorprendido incluso el tono de humor, ¿eh? Pero claro, sí. Hay un tenue, ¿no? Eso sería un día que me cogería... Ya me cogería eufórico. Pero yo... Claro, yo en verdad creo que siempre, ¿no? Por ejemplo, hay uno... Ayer o esta mañana, no me acuerdo, un amigo que se la leyó me ha dicho que yo hay una frase de los abrazos que ya nunca... Desde pequeño te he dado todos los abrazos porque sé que en algún momento ya no te los podré dar, ¿no? O tal. Sí, en y el texto que va con el hijo, seguramente. Claro, sí, no recuerdo exactamente, pero algo así. Y yo lo pienso con mi hijo, ¿no? Digo, yo todavía puedo darle abrazo y tal, ya va a llegar un momento en el que él me va a decir, ya, pa, quítate. Pero yo trato de tener todos los abrazos posibles, todos los besos posibles y tal. Entonces hay pensamientos que tú metes ahí, y aunque tú te quieras separar del personaje, un poco en el fondo eres tú. Incluso la actitud que tienen los personajes algunas veces tienen la torrilla a mí. Creo que, por ejemplo, soy sincero, cuando leí el primer, hablaremos ahora, pero cuando yo leí el primer texto, el del el que presta la furgoneta, yo que te conozco personalmente, te reconocí mucho ahí, porque yo te conozco, sé que eres una persona generosa, sé que eres, y que sé que eres capaz de eso, de dejarle a una persona, a un perro desconocido, una furgoneta. Yo pienso que no se la dejaría, pero ya tengo la duda, ¿no? ya porque me lo han dicho varias personas, ¿tú dejarías furgoneta? Y yo creo que no, pero lo mismo cualquier día pierdo la furgoneta al carajo. Pero sí, yo creo que al final aquí yo... Es más, hay muchos relatos que están escritos en primera persona. Uh-huh. Yo me di cuenta a medida que lo iba escribiendo. Digo, tío, no estoy solo... De hecho, solo el último está escrito en tercera. Y a medida que iba escribiendo, digo, quiero escribir en tercera. Digo, pero en realidad creo que lo estaría haciendo más por forzarlo que porque me saliera. Porque a mí lo que me saliera es escribirlo en primera porque él quería transmitirle a través del personaje pues mi sentimiento de ese momento, creo. Uh-huh. Yo, después de leer los textos, y esto no es una pregunta, es más pues, una reflexión que me sale, para mí lo que más me ha gustado, no sé qué otros lectores opinarán, es primero el inicio. Y ahí sí puedo reconocer a Raymond Carver. Para mí el texto en sí no, pero ese inicio que ya te ha metido dentro del texto solo con una frase, eso yo considero que es dificilísimo, y yo soy un mérito, te lo quería reconocer en público. Y luego otro mérito que tiene los relatos es que tienes ganas de seguir. Yo, no quieres que termine, o sea, porque quieres que terminarlo, la sensación de completar, sino tú, a ti el texto está diciendo sigue, y eso yo creo que es muy difícil conseguirlo, o sea, un inicio y unas ganas de seguir devorándolo. Pues te lo agradezco un montón. No, te lo digo, vamos, es completamente sincero. Lo del inicio sí me gusta mucho, eso creo yo que lo hacen mucho los autores norteamericanos, y es algo que admiro. Entonces yo he tratado de hacerlo también. Yo cuando leo un libro y dice el personaje, me llamó mi hermano porque se había muerto, y dice, picha, ya me ha metido en la historia en una frase. Entonces... sí, me gusta, y además también creo que hoy en día, con los ritmos de vida que llevamos y eso, el lector no... Creo que no merece, bueno, no es que no merezca, no sé cómo decirlo, una lectura densa, que te cuesta entrar, que se le haga un poco pesado. Yo he intentado que esté bien escrito, pero que para un lector sea cómodo, ¿no? Sí, claro. Que si tiene una entrada cómoda y puede desarrollarse de una forma que tenga una lectura agradable, yo he intentado que sea así. Yo una de las cosas que cuando lo leía detectaba... que había textos que se desarrollaban en Estados Unidos, otros que se desarrollan en el Reino Unido, algunos en España, porque he leído en entrevistas que te hacen o en artículos, que también que es Latinoamérica, ¿no? Los que son... Tú sabes lo que pasa, que muchos de ellos no viene un sitio exacto, es decir, sitio exacto creo que viene como en dos, uno de ellos que habla de Boston, de Detroit o de Jacksonville, no me acuerdo, de algún sitio de Estados Unidos concreto. Y uno que está en Newcastle, que no nombra Newcastle, nombra a Jesmond, que fue un barrio en el que yo viví, y habla de Alan Shearer, que fue un mito del Newcastle. Y de Blackburn Rover. Claro, y de Blackburn. Entonces, eso, yo ahí sí, hay relatos que no sé dónde se desarrollan. Es decir, que no tengo muy claro tampoco. Sí es cierto que en mi cabeza empieza más en Norteamérica y va bajando un poco más a Hispanoamérica, ¿no? Tal. Pero no lo sé. Por ejemplo, mira, el de la farmacia, el tercero, sí. Para mí en mi cabeza es en el Reino Unido, pero no viene localización y la gente me dice, ese que está en Estados Unidos, no sé qué. Y en mi cabeza fue... Y pero fue. En realidad, como no viene... Y además son cosas que creo que pueden pasar en cualquier lado, sí, ¿no? Sí, que no sí. Hace falta... un atraco en una farmacia puede pasar en cualquier sitio. Entonces, bueno, he intentado trabajar más las atmósferas que sitios concretos. Pero la mitología de la Norteamérica profunda, de eso que te encuentras en Dirty World, tal, sí está dentro de los textos. Sí. ¿Por qué te sientes cómodo ahí? Porque no sé, que yo te veo que está ahí, incluso sí. La portada del libro recurre a esa sí. Mitología. Yo creo que es por la influencia, tío, de lo que leo. Al final, yo normalmente leo un libro de Dirty, de Sajalín y tal, luego cambio un poquito el tercio, por no leer siempre lo mismo, pero después vuelvo a esto. Así, entonces al final es una literatura que a mí me gusta y que me siento cómodo a imaginarla, ¿no? A mí, por ejemplo, Cádiz me encanta, pero me resulta raro escribir en Cádiz, ¿sabes? Entonces, a diferencia tuya que tiene su novela desarrollada en Cádiz, pero no sé, me siento cómodo imaginando eso. Yo también pienso que al final las personas tenemos muchas vidas posibles, pero solo vivimos una, ¿no? Uh-huh. Pero si hubiéramos tomado una decisión diferente, estaremos viviendo una vida distinta. Si tú coges con veintitantos años y dices, tío, pues me voy a ir a vivir a Nashville, como el colega Odi, pues tu vida sería totalmente distinta. Entonces a mí también me gusta imaginar, Quillo, ¿cómo sería mi vida si yo hubiera tomado otra decisión? Y me planteo, me imagino el escenario posible, ¿no? Interesante. Otra de las cosas como lector he llegado en tus textos, es que hay un patrón que se repite normalmente en los personajes. E incluso tú mismo los catalogas con esa palabra. Es de pusilánime. En cierto modo, hay como una especie de mérito o de orgullo de ser pusilánime. Porque hay un texto que incluso no, el pusilánime vence por insistir en su... Entonces, no es habitual que los textos, los personajes no hagan nada, o sea, se dejen llevar, y aquí la mayoría, salvo uno, que luego lo vamos a comentar. Entonces, ¿por qué recurres a ese patrón? A mí es un tipo de personaje que me gusta mucho, tío, el personaje perdedor, pero no el personaje acabado, como puede ser de Bukowski, ¿no?, o algo así. Me gusta el personaje que no le van bien las cosas, pero que trata, no le van bien quizás porque tiene ese carácter pusilánime, me gusta mucho utilizar ese personaje. Pero él quiere que le vayan las cosas bien. Algunos tienen esa pizca de suerte o esa pizca de carácter para conseguirlo y otros no. Y otros se quedan que no dan pie. No sé por qué, pero ese personaje me gusta. No sé si lo puedo asemejar algunas veces con mi carácter en cierto modo. Puede ser. y y bueno, lo utilizo, me gusta ese tipo de personas. Uh-huh. Ahora viene una pregunta que yo creo que no te va a resultar cómoda, pero te la tenía que hacer. Cuando he resumido cada uno de los relatos, sí, en casi todo era un tipo que, las mujeres tienen muy poquito peso en sus textos, salvo uno, y no sé, no... Y como repites el patrón del pusilánime, del tal, pero la mujer, yo le veo falta, ¿no? Y además, esta época que la mayoría de autores cuando escriben van buscando, pues no te digo una igualdad, pero sí un rescatar del olvido. Yo estoy de acuerdo contigo y normalmente no me lo han preguntado en las presentaciones y tal, pero estoy totalmente de acuerdo y la razón es la misma de una cosa que hablaba antes. Mi situación personal en ese momento... Uh-huh. Por eso también escribo mucho en primera persona y escribo mucho con el protagonismo masculino. Yo me di... El espíritu de la mujer. Yo me di cuenta, a medida que lo iba escribiendo, eso, que estaba escribiendo en primera persona y que estaba escribiendo con mucho protagonismo del hombre. Pero también me di cuenta que yo estaba sacando mi mal momento, mi dolor y lo que yo sentía de esa forma a través de los relatos. Pensé en cambiarlo, pensé en meter protagonismo femenino, pensé en cambiar en la persona, pero me pareció que iba a ser de cara a la galería, no porque yo realmente lo estuviera sintiendo. Uh-huh. Entonces es cierto, me lo planteé, pero dije no quiero ser honesto conmigo, yo ahora mismo lo que necesito es esto y necesito sacar ese dolor a través del personaje con el que yo me sienta más identificado. Uh-huh. Y la razón es esa. Uh-huh. Pero, creo que te honra, además. Sí, pero tienes razón porque yo me había dado cuenta y es cierto. Uh-huh. Luego, ya la última pregunta general, antes de pasar un poco a hablar de los relatos. El orden en el que lo has puesto, ¿es premeditado? Porque a mí los primeros me gustaron, pero cuando llegas al Ecuador es ¡guau! Que esto es el top, o sea, que yo creo que están muy bien ordenados. No sé si lo has hecho queriendo o... Están publicados en el orden en el que fueron escritos. Ajá, pues empecé así y terminé. Y me parecía que el orden era como lógico, uh-huh, porque creo que sigue como una evolución un poco natural. Incluso el estilo al principio es más norteamericano y después se relaja un pelín, ¿no? Porque, bueno, porque ahí ya me dio por... Bueno, por relajarlo y por leer otras cosas más hispanoamericanas. Te terminaste un dirty, cogiste un sailing. Ahí está, me metí en esto. Y me pareció que realmente era el orden adecuado. No le vi mucho sentido a cambiarlo y lo publiqué en el sentido en el que, ajá, en el orden que fueron escritos. Yo te digo, hasta me había planteado si estaban ordenados porque lo veo muy... O sea, no me parece casual, pero fíjate. Sí. Bueno, ahora quiero hablar un poquito así de cada uno de los relatos y bueno, si hay alguna pregunta del público, yo encantado de ceder el testigo. A ver, el libro se abre con un golpe de buena suerte. A mí cuando lo leo, lo primero que me llama la atención es el título, porque él está dando al lector unas pistas que no sé hasta qué punto es que darle una pista o lo que se denomina un red herring, que es una pista falsa, y jugar precisamente con el lector. Bueno, yo lo he puesto porque en un momento dado el personaje habla de que había tenido un golpe de mala suerte, de hecho el golpe de buena suerte no se nombra en ningún momento, y él dice, joder, qué tal, que es que ha tenido un golpe de mala suerte, y bueno, y que no sé, hablar de eso, evitar los spoilers es complicado, sí, no quiero, no sé hasta dónde comentar. Sí. Pero bueno, yo lo agradecería que no lo spoilees. Claro. Entonces, eso, ¿no? Jugar un poco con esto, ¿no? No se nombra nunca, el personaje piensa que ha tenido un golpe de mala suerte y bueno, pues pasa cosas que sean mala suerte o buena, seguro. Sí, sí. Tal. Este texto. Ya puedes pasar, Este título es el que comentábamos al principio, en el que el dueño de una furgoneta, que es su medio de vida, se la presta, eso no es spoiler, es el inicio, sí, se la presta a un individuo que no conoce y se queda. Y yo te digo, yo al menos cuando lo leí te reconocí o quise reconocerte en ese acto. Este es el título. Sí, este. Sí, sí. Luego el siguiente, Perdón. ¿Qué vas a decir? No, no, no. Que sí, que sí, el siguiente es en Allá Abajo. Y este tiene un poquito más de... Me parece muy duro. Y es sobre... solo es el argumento, ¿eh? No plantea... Es un tipo que tiene una premonición sobre la existencia de algo extraño bajo su ducha. Entonces, a mí me pareció que es una declaración, un texto que tiene una declaración de amor muy hermosa, me parece muy bonito, más que a pesar del tono y tal, me parece eso, la declaración de amor es brutal en ese texto. Sí, yo en este, claro, me interesaba un poco tratar la incomunicación dentro de una aparente comunicación. Y también, bueno, me parecía que quería crear un hilo, una tensión argumental desde el principio, ¿no? Uh-huh. Con esto de tengo la sensación de que aquí hay algo, creo que eso podía generar interés en el lector, ¿no? Ya tiene la cosa de saber, ¿hay algo? ¿No hay algo? ¿No hay tal? Y bueno, sí, yo en ese tema del amor no lo he pensado conscientemente, sí había pensado más en eso, ¿no? En la intriga y la incomunicación dentro, sí, del... En un texto que me gustó, sobre todo por cómo nos centran algunos personajes, en los subjetivos, en unos problemas, cuando tiene otros más acuciantes al lado, ¿no? Pero prefiere centrarse en algo que no es tan relevante, por lo menos a mi opinión. Sí, totalmente. Pero, no sé, te reconozco que ese título me gustó. Totalmente. Luego el siguiente es Nada Importa Demasiado. También, por eso, todo es un tipo. Un tipo que va a comprar a una farmacia alguna droga así que lo saque de la realidad y se me ha envuelto en un atraco. A mí, te reconozco que, y lo comentábamos antes de entrar aquí, a mí me gustó mucho por el humor negro que tiene, que yo ni en ninguno de los... Además, tú comentas que estos relatos son fruto de un mal momento personal, y sin embargo este tiene un humor negro buenísimo, ¿eh? Yo es que me reía con el título. Y ese humor negro tampoco lo recuerdo. Yo lo leí en 2019, pero no recuerdo en tu anterior libro tampoco. A ver, a mí el humor me gusta mucho. Entonces, lo que pasa que quizás como pequeño cuentagota, o incluso, mira, yo creo que, por ejemplo, Santiago Lorenzo, que es un autor que a mí me gusta mucho, creo que tiene mucho humor y muchas veces te ríes por lo desgraciado que son los personajes, ¿no? Te ríes de lo matado que son y eso te hace mucha gracia. Y ese tipo de cosas sí me gusta a mí para ese humor, ¿no? Uh-huh. El darle caña a los personajes y reírte... De sus desgracias, claro. Entonces, sí, quizás no es mi especialidad eso, pero pequeños cuentas, con pequeños cuentagotas alguna cosita, pues me parece interesante. Mi opinión como lector está muy bien conseguido. Yo te digo, para mí, en ese momento dije, uy, es el mejor título del libro. Luego después hubo otros que para mí están quedado adelante, ¿no? Pero me gustó mucho. Y, no, y creo que además escribir sobre humor es muy difícil. Sí, sí, porque sí. Escribir sobre el drama es fácil. Sí. Pero sobre el humor hay que tener unos recursos que no. Sí. Sí, yo creo que es complicado, ya te digo, yo no soy una persona graciosa de por sí, entonces, pero quizás escribiéndolo, meter algún detalle que pueda esto, pues creo que enriquece al final un poquito el texto, y si y si aparte de hartarse de llorar puede echar una risita, pues mira, yo voy a recurrir porque te voy a hacer leer. Recurro al de tiempo como muy tío. ¿Cómo por, no sé, son ¿cómo? Las 9:10. Vale, tú me avisas. No, lo que te voy a hacer leer muy breve, ahí te lo dejo para que tú leas. El siguiente título se titula No Necesito Nada Más, y la verdad es que me gustó mucho, muchísimo, en el que un tipo es contratado para limpiar la lavadora y resulta que es una antigua profesora suya. Sí. Entonces a mí ese recurso al mito erótico de que todos nos hemos enamorado en algún momento de un profesor y tal, me gustó mucho. Y hay una frase que en la página 57, sí, donde empieza Para Nuestros Ojos, que me gustaría que lo leyeras porque me pareció brutal. Mira, este lo leímos el otro día. para nuestros ojos infantiles era toda una mujer, aunque es posible hasta sí, sí, lo que tú consideres. Para nuestros ojos infantiles era toda una mujer, aunque es posible que no tuviera más de 22 o 23 años. Caminaba con paso firme y siempre llegaba de buen ánimo a clase. Los lunes nos preguntaba qué tal nos había ido el fin de semana y fingía verdadero interés cuando todos los chicos le contábamos entusiasmados nuestras aventuras insignificantes. Se mordía el labio en los momentos en los que dudaba, y yo me preguntaba si esa carne huidiza tendría el sabor de los caramelos. Era fuerte y perspicaz, y siempre tenía una buena respuesta en la punta de la lengua para satisfacer nuestras preguntas más absurdas. Llevaba aros grandes en las muñecas, y al sonreír, sus ojos se rasgaban como la seda barata. Mis compañeros y yo nos maldecíamos por haber nacido tan tarde, o porque ella lo hubiera hecho demasiado pronto. Queríamos ser adultos solo por poder vivir todo lo bueno que ella era capaz de reflejar. Muchas gracias. El título, de verdad, yo creo que este, el que viene después y el anterior, para mí son esa tría son los mejores. Y a mí se me queda, después de leerlo, una pregunta: ¿cuánto sabes tú de reparar lavadoras? Pues mira, ¿qué tengo que decir? Aro, yo lo digo, la gente que lea esto dirá: esta es máquina reparando pues sí. Lavadoras. Yo te voy a llamar, digo, cuando se estropee la mía, te voy a llamar porque, tío. Yo no vi una llave inglesa en mi vida. Entonces, aquí voy a decir un pequeño secreto. Lo de la lavadora lo vi un vídeo de YouTube, por lo menos 50 minutos, uno está arreglando la lavadora, y yo viendo el vídeo tomando apuntes. Yo esto, ¿sabes qué? El retén, cambiar esto, ahora lo... Y me fui quedando con el cante de cómo se arregla la lavadora. No la he arreglado en mi puta vida, ni creo que la arregle nunca, pero con un vídeo de YouTube. Y luego lo del mito erótico que comentaba, se me ocurrió porque vi en la prensa, no me acuerdo qué, que lo que más buscaban los españoles o algo así en porno era maduras. Y digo, hostia, tío, me pareció curioso que esa fuera la búsqueda, ¿no? Entonces digo, voy a intentar poner a la gente un poco pendulona. Digo, pues, me pareció, digo, hacer una tensión aquí un poquito sexual o algo. Si a la gente le gusta eso, vamos a darle eso. No, pero aparte de eso, ya el juego, porque se encuentran años después y ya la profesora de mito erótico tiene muy poquito. Entonces, ese reflejo del transcurso del tiempo, de cómo hemos perdido las ilusiones y tal, yo creo que lo refleja de una forma... Sí. A mí me gustó muchísimo. También es verdad que yo me acuerdo de una profesora que tuve en el colegio que realmente no ni me caía demasiado bien, realmente, no es una de estas, pero sí me acuerdo de ella. Uh-huh. Y a veces he pensado, digo, tío, ¿qué será? Porque ella era joven cuando estaba en clase, pero ahora ya a lo mejor debe ser una mujer bastante mayor, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, como el paso del tiempo, ¿no? Decir, hostia, tengo ese recuerdo como si fuera hacer nada, y ella seguramente tendría 20 años y ahora tendrá 60, tal, ¿no? El tiempo pasa volando. El siguiente relato se titula Inevitablemente Corto. La verdad es que es muy, muy duro, en el que un tipo visita la casa de sus padres con su padre, pues está quejado de una enfermedad senil. No se especifica más nada. Una de las cosas que más me gustó del relato es que traslada un desasosiego brutal al lector. Y hay una cosa que plantea el texto, que para mí fue muy, muy llamativo, que es la desmemoria una protección contra la realidad. Porque eso lo plantea el... Sí, puede ser. No lo había pensado, pero sí que puede ser. Hombre, mientras uno de los personajes está más atormentado que el otro, ¿no? Por esa razón, realmente. Uh-huh. Y sí, es cierto, ahí quizás, igual que en el de la lavadora, la soledad es el eje bastante fuerte. Sí, sí. Y quería transmitir, al final yo creo que me parece interesante transmitir sensación al lector. Algunas pues te puede alegrar el final porque acaba como te guste, pero si transmite agobio, desazón y tal, pues me parece interesante también. Uh-huh. Yo creo que lo malo es no transmitir nada, que te lo leas y termine y ya está. Sí. Pero si bueno, te está agobiando y tal, pues te cagan mis castors, pero por lo menos tienen un sentimiento. Y yo creo que otro de los puntos a favor del relato es que hay un padre que tiene una enfermedad senil y un hijo que está a una edad, digamos, madura, pero funcional. Y sin embargo, a mí a veces me resulta más, leyéndolo, me resulta más coherente o con la cabeza mejor puesta el padre senil que el hijo. La respuesta a los acontecimientos, sí. Es como el cambio de registro, ¿no? Y además que el hijo está en la línea de mis personajes, está muy perdido, ¿no? Entonces, aunque esté más lúcido, posiblemente se encuentre igual de desubicado que... Uh-huh. Yo de este también apunto una parte que me gustaría que compartieras con los espectadores. Y es en la página 85, cuando empieza, en ocasiones pienso que el tiempo. No te preocupes, tampoco quiero demorarlo más. Bueno, pues cuando lo lean, pues busca la frase. A lo mejor tome mal el número. El siguiente texto es uno de un escritor colombiano que se titula La sombra de la esposa antes de romperse. Nada, la verdad es que te reconocí mucho. Con esa hay una relación muy clara paterno-filial. Hay un padre que va a pasar de la mano con el hijo, del que hablábamos antes, creo yo que era aquí, los abrazos que nos han dado. Ya te digo, a mí me, por lo menos lo que es la relación paterno-filial, me gustó muchísimo. Y cómo los personajes son conscientes de que lo que viene adelante puede que no sea tan bueno como lo que tienen ahora, que muchas veces somos al revés, siempre somos unos inconformistas con lo que tenemos. La frase esta de Serrano, nada más bello que lo que nunca he tenido, pues aquí todo lo contrario, que son conscientes de esa fragilidad de la realidad. Sí, y es cierto que tanto en el anterior como en este, al final tiene mucho que ver mi relación con mi hijo. Lo que comentaba antes de los abrazos y tal. Y sí, es cierto que aunque parezca que el presente no es el ideal, pues, tal vez lo que viene no lo mejora. Sí, sí, sí. El siguiente texto es Un océano tostado. Quizás es el más largo de todo. Sí. Casi una novela, ¿no? Yo diría que ocupa prácticamente la mitad del libro. Yo aquí es donde encontré ese elogio a la pusilanimidad, que como gusta decir la palabra, y que se repite mucho ese patrón de pusilánime, ¿no? ¿Eso es casi una novela o...? No, mi idea es que fuera relato también. Lo que sí es cierto que es el relato, como has dicho, el más largo, y es el que escribí de una forma más novelada. Mientras el resto de los relatos, pensé la historia, iba uniendo las piezas y después lo escribía, eres más directo. Este creo que también lo fui creando a medida que lo iba escribiendo. Iba pasando cosas, pequeñas cositas, pero van ocurriendo. Uh-huh. Y sí que lo escribí más como estoy escribiendo ahora la novela, por ejemplo. Sí que tiene esa forma de escritura, pero bueno, siempre lo pensé como un cuento. Sí, sí. Y ahí sí, el personaje también tiene ese carácter pusilánime, y en contraposición de otro de los personajes que aparecen, que son contrapuestos, ¿no? Uno tiene el carácter para hacer todo, y el otro le gustaría ser así, pero no lo es. No. Y se deja llevar. Sí. Ya nos vamos acercando al final del libro. Sí. Son 10 relatos, vamos por el 9, que se llama Cuchilla. Sí. Cuchilla... rompe un poco la armonía anglosajona, digamos. Me parece un texto más de aquí, incluso me recuerda a los busquimanos, a los chavales que van buscando la droga que sueltan los fajos de droga que tiran los narcotraficantes cuando los persigue la policía. A mí me gustó bastante, es un texto en el que hay un juego de espejos, ¿no? Con el personaje principal, un personaje más activo femenino. Uh-huh. Y también yo creo que a diferencia del resto no es un pusilánime. Aquí toma decisiones. Sí, sí. Aquí sí es verdad que es de... vamos, es un golfo. Y sí es cierto que... A ver, mucha gente me ha dicho que yo me ha recordado la, ese ambiente de la línea o ese ambiente de Galicia y tal. Ese, por ejemplo, yo no sé dónde se desarrolla, tampoco me ha interesado, ¿no? Puede suceder en cualquier parte, porque al final también lo que me interesaba era la relación de él con la chica, con el padre de la chica y tal, ¿no? Uh-huh. Y sí, en este caso sí es un personaje que tiene un carácter diferente a los anteriores. Quizás, no lo había pensado cuando lo leía, ya el libro va evolucionando conforme a ti, que lo vas escribiendo y ya vas dejando atrás ese pusilánime, digamos, y vas cogiendo otro rol porque estás saliendo a lo mejor del momento ese. Sí. Puede ser. Ahí también yo creo que tiene más influencia, aunque no tanto en la forma, un poco en el estilo de Manuel Rivas, que también tenía personajes con ese tipo de carácter, no lo sé, me ha recordado un poco más esa línea. No tanto de norteamericano y tal, uh-huh. Pero sí, puede ser que sea un desarrollo propio de la evolución. Uh-huh. Aquí también te voy a pedir que lea un fragmento, este está encontrado, ¿no? Desde aquí, es que es lo único que tengo hasta el final, por favor. Vale. ¿Ponemos situación o algo así? O sí. El padre de la chica le tiene ganas, le está así, y empezamos por ahí, ¿no? Decía eso, y también, es que es lo único que tengo, refiriéndose a su hija, como si Emily no fuese más que una moto o una caña de pescar, y yo pretendiera birlársela. Siempre hablaba de mí como una amenaza, y nunca como una consecuencia de la realidad triste que vivía nuestro pueblo, desde que yo tenía uso de razón. Me hubiera jugado mis dos pulgares a que fue él quien le dijo a la guardia costera que yo ayudé a Larry a darse a la fuga con los fardos. Aquello era mentira, pero si ese embuste lograba que su hija estuviese fuera de mi alcance durante algunos días, estaba seguro de que no dudó en inventárselo. Muchas gracias. Y bueno, y el último de los relatos se titula Siete pulmones, que es una especie de apodo. Es una relación, una especie de un triángulo entre amigos. En el que hay un taller de lectura y bueno, y sobre todo a mí cuando lo estaba leyendo, lo leí la semana pasada, pues estaba fresco el tema de la Dana y además aquí también hay una crisis climática. Sí. Ahí yo, el punto de partida de ese relato realmente era dos ideas que tenía en el coco totalmente diferentes. Uno de ellos, que quería que hubiese una tormenta espectacular, y después casualmente, desgraciadamente, ha pasado lo de Valencia, que mucha gente me ha dicho que yo el último me recordaba Valencia, una casualidad desgraciada, y yo quería que se ubicara la atmósfera, quería que fuera esa como una tormenta. Y luego también lo de Siete pulmones, que es como se titula el relato, pues que yo recordaba, el otro día lo comentaba en Cádiz, se me quedan ideas que no sirven para nada en el coco y las tengo ahí, ¿no? Y de vez en cuando pues les recupero algunas. Y yo cuando era pequeño tenía una revista Don Balón que tenía un reportaje de Javier Zanetti, el futbolista, sí. Cuando todavía no había venido a Europa, cuando era muy joven y jugaba en Argentina, y el titular del reportaje era Javier Zanetti, el Siete pulmones de Banfield. Y a mí se me quedó en la cabeza, ¿no? Yo en ese momento no le eché cuenta, tal, pero yo pues me acordaba de eso. Entonces digo, pues yo quiero que sea el Siete pulmones, que haya un personaje que sea el Siete pulmones, y podría llamarse de otra forma, porque tampoco es indispensable en el relato eso. Pero tú querías que tener una forma de futbolista ni nada. A ver, ¿quién es el que manda tú, no? Entonces yo tenía eso, al final yo voy teniendo pequeñas ideas, pequeñas piezas en la cabeza, y luego trato de unirlas. Y esa pues quería que apareciese eso. Uh-huh. Y bueno, sí, lo de la tormenta me parecía que podía dar mucho juego, ¿no? Ese temor ante lo que venía, lo que hablaba antes, ¿no? Un poquito la tensión argumental que me gusta que haya en la mayoría de los relatos. Y en ese quizá una de las causas para mantener esa tensión podía ser la tormenta, ¿no? Uh-huh. Que se avecinaba. A mí quizá lo que más me ha gustado del relato es que, aunque hablamos aquí de él, no quedaría resuelto, porque ese trabajo queda al lector. Yo creo que eso es muy, o sea, no está más caído, toma, aquí tiene, sí. Esto es lo que pasa, si no es el lector, sí. El que lo completa. Entonces, yo creo que eso es un valor, sí. y para mí es importante. Hay un par de relatos que es el lector el que, o sea, sigo un poco, elige tu propia aventura, es el que puede decidir qué es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, no, tampoco es que yo lo haya hecho adrede, pero bueno, surgió así. Y quería dejar esos finales un poco de, bueno, ahí, que el lector tome su decisión. Ajá. Bueno, yo esto es lo que más o menos tenía preparado. Si hay alguna duda entre el público, si no, pues nada, agradeceros mucho la vuestra compañía, vuestra presencia, y a José que haya venido desde Cádiz, que se ha encontrado algo mejor que en Granada, y hombre, y eso, así que te crea tipo carga, eso es carga gaditana. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Luis, por supuesto, que estamos en un sitio espectacular, súper guay, además que le tengo un montón de aprecio a Luis de allí de vernos Cádiz, charlar eso. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido, que os aprecio un montón. Y nada, y vamos a tomar una cervecita, ¿no? Chao.